tus ojos me vuelven loco, pero tu boca me vuelve loco, tus manos, tu cuerpo me vuelve loco, me voy a morir poquitito a poco. Tus ojos me vuelven loco, pero tu boca me vuelve loco, tus manos, tu cuerpo me vuelve loco, te vas a matar poquitito a poco. Sos una reina a tu modo, todos te miran qué lomo, todos admiran tu pelo, tus ojitos caramelo. Cuando caminas suspiran, y si los miras se achican, con tu figura de diosa y tu sonrisa. Vamos. Tus ojos me vuelven loco, tu pelo, tu boca me vuelve loco, tus manos, tu cuerpo me vuelve loco, me voy a morir poquitito a poco. ¡Vamos! ¡Vamos! Loco me vuelven tus ojos, Seisio, loco. Qué loco me vuelven tus ojitos, amor. Sos una reina a tu modo, todos te miran qué lomo, todos admiran tu pelo, ojitos caramelos. Cuando caminas suspiran, y si los miras se achican, con tu figura de diosa y tu sonrisa de niña. Vamos. Tus ojos me vuelven loco, tu pelo, tu boca me vuelve loco, tus manos, tu cuerpo me vuelve loco, me voy a morir poquitito a poco. Tus ojos me vuelven loco, tu pelo, tu boca me vuelve loco, tus manos, tu cuerpo me vuelve loco, te vas a matar poquitito a poco. ¡Fuera! ¡Que me muero por tus ojitos, amor! ¡Fuera!